Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Radio Escuchas, una vez más a su programa Globales. Que el día de hoy, bueno, realmente estamos grabando una semana antes, el día 14, para que hoy día 21, casi entrando Semana Santa, pues podamos estar en el aire, dado que la institución va a estar cerrada, pero estamos, entonces, venimos del pasado. El día de hoy estamos hablando sobre evolución y violencia, y la peculiaridad del programa será que no habrán llamadas por esta ocasión. Me acompaña Manuel Garza. Bienvenido. Buenas tardes. Pues el día de hoy los acompañaré un ratito. Vamos a hablar de la violencia y de la evolución en términos generales, cómo nos atañe como humanidad. A ver, ¿y David Emanuel? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Juan Carlos, gracias por la invitación. Gracias. Manuel, buenas tardes. Y empiezo con una pregunta. Digo, estamos en el siglo XXI... y somos testigos de un mundo, de una humanidad más que nada, que sigue utilizando el conflicto para arreglar los problemas, pues no nada más nacionales, sino la política exterior de las naciones, finalmente para salvar vidas o para intervenir en otros lugares, la excusa siempre acaba siendo la violencia. ¿Qué será, que la violencia es parte de la especie o de plano estamos nada más reproduciendo conductas que ya somos muy buenos para hacer, o de plano nuestros gobernantes son los que son violentos y nos siguen vendiendo la idea de que a través de la política finalmente la violencia es el resultado de cuando ya no te pudiste poner de acuerdo con otros? Yo creo que hay verdad en todo un poco, ¿no? En esencia, pues sí, genéticamente estamos marcados, ¿no? Digo, la violencia siempre ha existido. Y, sin embargo, primero yo creo que tenemos que ubicarnos un poco acerca del término violencia, ¿no? Hablar un poquito acerca de lo que entendemos, de lo que es, de cuál es el origen de la palabra. Pues tampoco, digamos, no tenemos la intención de asociarlo con, pues con las portadas de los periódicos amarillistas de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Digamos, violencia tiene un significado, un origen latino, vis, fuerza, latos, conlleva. Entonces, la violencia, en términos generales, es el uso de la fuerza, o sea, con la fuerza. No hay que confundirlo con la palabra agresión, porque la agresión, al final de cuentas, es una característica del temperamento humano. Y la violencia, con la violencia ya entra, es el uso de esa agresión, pero también con el uso del raciocinio y con un objetivo determinado. Entonces, ya hablamos que la violencia, pues, se aprende. O sea, realmente no es algo que nazcamos con ello. Pues, sí, digo, comparto el punto de vista y digo, la violencia, pues, es un tema muy complejo, ¿no? Y lleva desde casi el marcado, desde el inicio de la humanidad, el circo, el teatro griego, ¿no? De los los luchadores contra los leones y del César de que muere o vive por diversión. Pero sí, en eso sí creo que sí estoy muy de acuerdo en que la violencia es parte ya de un movimiento. Digo, ahorita yo te puedo decir que estamos viviendo unas épocas muy violentas en todas partes del mundo. Y digo, pensándolo también maquiavélicamente, la milicia es un factor económico que produce bastante dinero. Es una manera de poder mover la economía a través de la fabricación de armamento, y normalmente no hay un pretexto, digo, normalmente no hay una base, el del por qué atacar una comunidad. Digo, yo nunca lo he entendido, yo relativamente soy joven y nunca he entendido el por qué el humano se pelea por territorios o por tener más y más y más. Me parece muy complejo esa idea, pero es parte de la política de los gobernantes. Ellos son los que fabrican la violencia. La sociedad civil, por más que esté en contra, hemos visto cómo se pasa por abajo lo que diga la sociedad y se va a la guerra. O sea, aunque no quieran, vamos a la guerra como nación. Bueno, y también, digo, si estamos hablando de evolución y violencia, y si tú dices que no te explicas por qué la violencia parece ser de intrínseca al ser humano, pues supuestamente en la evolución misma, cuando vienen estas teorías en el siglo antepasado, nos ayudaron a entender que el ser humano, por más racional que se crea hoy, o espiritual, lo que tú quieras, que su base, que su origen, pues era otro. Entonces, no nada más me refiero a que ha sido un problema aceptar que venimos de un mono, de un chango, sino que antes todavía del chango hay otro nivel de evolución física. No me refiero a la conciencia. En ese sentido, éramos reptil. Salimos del agua. Pudimos haber sido un renacuajo. ¿Sí? Exacto. Y en ese sentido, pues, lo que marca al reptil es eso. La territorialidad. El dividir y decir, esto es mío, y lo de ella es tuyo, y voy a defender lo mío. Y, o sea, eso quisiera decir, si fuese cierto, que todavía, no nada más hablar de antes del humano, antes del mamífero mismo, del chango, que es más querendón y amoroso, tienes tú a un reptil que pues no tiene muchos sentimientos y que se arregla generalmente, digo, no todos, hay unas iguanas que están muy tranquilas nada más asoleándose, pero muchos reptiles, digo, ahí están los dinosaurios, algunos, pues estaban peleando territorio. Entonces, por más de que hayamos desarrollado la mente, la conciencia, si tú quieres, tenemos una base primigenia que puede ser que sea fundamentalmente violenta, no sé. Lo pongo al... No, pues definitivamente tienes la razón. Pues en los términos de evolución existen básicamente dos tipos de evoluciones. Una que es la simple y que es la que aplica definitivamente nada más condicionada a la supervivencia y a la reproducción, como en el caso de los animales, ¿no? Sin embargo, la que a nosotros nos atañe es un poco más compleja porque es mixta. O sea, es donde ya entra el factor cultural. Entonces, o sea, ¿cómo se vuelve esta evolución más compleja que nada más que la de los animales, ¿no? O sea, ¿cómo resulta eso? Pues bueno, pues es un resultado del desarrollo cerebral. O sea, es decir, nosotros nos fuimos convirtiendo de homínidos a humanos, uh-huh, en donde ya utilizamos nuestro cerebro y aprendimos a utilizar la inteligencia. Y eso cambió todo. Pues, fíjate, en el contexto que estás hablando, me acuerdo mucho de una clase aquí que tuve cuando estudiaba la carrera, de un comentario que nos hizo un maestro, Álvaro Guadiana, de hecho, que nos decía, nosotros nacemos humanos y nos convertimos en personas. Ok. Somos la raza y nos hacemos personas con la razón. Pero también dices, bueno, en sí, como dices tú, la razón, ¿de qué nos ha servido hasta la fecha? O sea, ¿de qué nos hemos diferenciado de los mamíferos que también pelean su territorio? De que ellos no tienen una razón, no pueden tener un pensamiento tan complejo como el del cerebro humano. Pero aún así nos comportamos como casi animales, ¿no? Matando gente, destruyendo civilizaciones, casas, por los fines que cada quien tiene, no lo sé. Pero yo creo que al final de cuentas es como dices tú, es intrínseco la violencia en el humano. Es parte de la guerra, de la sobrevivencia de cada uno de nosotros. Y siguiendo esa, hay teorías pues científicas naturalistas que te dicen que la inteligencia se desarrolló para dos cosas. Una, para más eficientemente fregar al otro y para conquistar al sexo opuesto de manera más eficiente. Si esto fuese cierto, pues, por más de que hayamos evolucionado a la razón y a lo que viene después, si tú quieres, y que ahora parezca ser que es más sutil, que solo nos peleamos cuando de plano ya no te entendiste con el otro, como dice Clausewitz, que la guerra es cuando ya la diplomacia no llegó con su consecución exitosa, pues por más de que hayamos sublimado eso de que parece que no somos violentos, ahí tenemos esa baraja. Entonces, finalmente podremos haber refinado, repito, nuestro intelecto, nuestro ego colectivo, pero acabamos teniendo siempre también esa carta, aunque esté muy escondida, pero la utilizamos. Y pues yo hoy veo que, y creo que cuando surge la violencia, al final aunque parezca ser que es muy sutil o muy sublime la razón de por qué hacerlo, creo que al final y al fondo está el no perecer. No nada más el ego que no muera, sino el cuerpo físico, la cultura que se está defendiendo o la que se está hablando en pro. O sea, dices, ¿cómo puede justificar tú que invadan otros países y se metan los recursos? Dices, cuando tú estás cegado, no nada más por tu estilo de vida que quieres que sobreviva, que de alguna manera es un ego colectivo, sino que al fondo, si no hay petróleo y si no hay energía, se acaba la supervivencia. O sea, que puede que pienses que estás tú actuando racionalmente, inteligente, pero muy debajo hay un reptil que te está picando y que te dice, sobrevive, sobrevive, sobrevive, apropiate de lo que necesites. Entonces tu supervivencia, como diría Maslow, está parecería que ahí abajo ya nada más como el centro de la Tierra como que caliente. Pero lo que sale como volcán es esas necesidades, pues que parecen ser de reconocimiento, pero que se esconden como esto y que finalmente son necesidades de supervivencia, vilmente. No sé, ¿cómo lo ven? Sí, así es, definitivamente, pues somos seres sociales y culturales, ¿no? Entonces existe la famosa homeostasis social dinámica, que es el deseo que todos tenemos a la vez de reunirnos con otros y a la vez de protegernos de otros, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar en diferencia con los demás, ¿no? Eso lo traemos definitivamente programado, ¿no? Y, ¿pero cómo que en diferencia? Sí, es decir, o sea, eso lo traemos y vamos a estar en diferencia con algún grupo, ideológicamente. Sí, ideológicamente, pero al final de cuentas yo creo que esto es más bien una cuestión genética donde tú buscas que sobreviva tu especie. O sea, porque pues al final de cuentas uno de tus principales propósitos es sobrevivir y reproducirte, ¿no? Y a través de tu reproducción que siga parte de tu genética, ¿no? Entonces, esto vemos que es una cuestión que traemos arraigada, digamos, desde siempre, ¿no? Sin embargo, pues también podemos verlo desde otro punto de vista, ¿no? Hay científicos que aseguran que la violencia es causada por un desequilibrio mental. Uh-huh. O sea, que hay unas sustancias que segrega el cerebro y que al final de cuentas son sustancias incluso que cromosómicamente están como equivocadas. Y eso produce ciertas reacciones en baja la dopamina, sube la testosterona, baja la serotonina. Entonces el estado cambia, ¿no? Y al final de cuentas, pues eso tampoco es normal del todo, ¿no? No sé qué piensen. Pues sí, de hecho, el simple hecho, por decir, de cuando no comes a tus horas, o sea, tu estado de ánimo cambia totalmente, te conviertes en una persona muy volátil a la primera, ¿cómo se dice? Provocación. Provocación. Pero por decir, yo creo que estamos planteándonos mucho en el contexto de las ciudades ya desarrolladas, ¿no? O sea, una ciudad en la que no tienes que vivir tanto en comunidad porque todos los bienes y servicios los tienes proporcionados muy fácilmente. Pero por decir, vámonos a una comunidad rural, en donde la sobrevivencia es todavía mucho más difícil, es tener que plantear y tener que tener una manera de poder decir, bueno, va a haber épocas de que no vamos a poder tener esto, entonces tenemos que tenerlo, vamos a prever y vamos a vivir en comunidad, el vecino me va a ayudar. Entonces dices tú, esa gente que a mí me ha tocado ver, conviven y son muy felices, o sea, saben que necesitan del uno del otro para poder vivir en comunidad, si no se van a extinguir, todos. No extinguir de como la extinción de los dinosaurios, pero van a tener, oye, es que esté migrando él, esté migrando el otro, va a haber problemas. Tenemos que migrar todos, se va a acabar nuestro pedacito de felicidad que teníamos por el simple hecho de que no nos pusimos de acuerdo. Claro, y me interesa mucho lo que dices al principio porque, bueno, Manuel está planteando una división entre, que empiezo a vislumbrar un poquito, genética biológica y lo cultural. Y tú das un ejemplo de cuando, oye, pues si realmente de fuera, o sea, exterior, pues no hay de comer. O sea, esto no está dentro de ti. Uh-huh. O sea, algo cultural te dispara un mecanismo biológico genético ya muy conocido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que finalmente, pues pueden haber disparadores o catalizadores externos, o sea, causas externas, pues que a veces puedan tener hasta más peso o sustancia. Pero sí, o sea, finalmente también hay un disparador. O sea, si no hubiese algo que tenemos aprendido biológicamente o que viene ya codificado en los genes, pues no habría nada que disparar aunque viniese de fuera. Entonces yo lo vería, y ahorita lo que iré introduciendo en el segundo bloque, mi visión que me has hecho ahorita ver, que sí, hay una división clara genético-biológica por un lado y factores socioculturales que o refuerzan, ¿sí?, en cuanto a de que te dicen que la violencia es parte de tu vida, o de que tú en particularmente te enfrentas con fenómenos sociales, cotidianos, que independientemente, sin la memoria de que supuestamente somos violentos, te disparan a ti cosas de agresión o de violencia. Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Los monos del Brasil que duermen sin soñar, los zorros de Moscú devorando el jardín, las arañas de plata, de seda y de rubí. No quisiera morir sin saber si la luna redonda disimula el filo de una hoz, si en las cuatro estaciones caben tres primaveras, si hace frío en el sol. Haber paseado vestido de mujer por un gran bulevar, sin haber penetrado en las turbias miradas, sin entrar en tu casa por la puerta de atrás. No quisiera morir sin conocer las llagas ni cualquier enfermedad que nos hace sufrir, el contagio del mal o el contagio del bien. Si se estrenan en mí, me echaría a reír. También, como no, lo que ya conocí en el fondo del mar, donde bailan un vals el pulpo y el delfín y la hierba de abril, y el olor a resina y el perfume en la piel de mi clara madame, mi amante, mi heroína, mi peluche cruel, mi eterno manantial. No quisiera morir sin haber agotado mis labios en sus labios, mi todo con su todo con mis manos, su infinito tesoro, mi amor desmesurado. No quisiera morir sin que se haya inventado la rosa permanente, el ocio laboral, el mar en la montaña en el mar, el amor que no daña y la sombra en color. A los niños volando y al ingenio inventando la vacuna total, la aventura espacial, fontaneros baratos, los monarcas en cueros, arquitectos modestos, abogados sinceros. Tantas cosas que ver, tantas cosas que oír, tanto por esperar contra la oscuridad. Y ahora veo el final que se acerca hacia mí, que me quiere besar con besos de marfil, que me quiere llevar. No quisiera morir sin dejar de probar a la gélida novia, la de gusto más fuerte, el sabor que me agobia. No quisiera morir sin dejar de probar el sabor de la muerte. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la evolución y la violencia. El día de hoy no tenemos llamadas porque estamos... Finalmente lo grabamos la semana pasada, pero bueno, quédense con nosotros. Y seguimos con el tema, hablando de evolución. pues mucha gente creemos que la evolución nada más es la evolución de Darwin y la evolución de el organismo, el vehículo que portamos, ¿no? Pero también mucho es que poco a poco empezamos a evolucionar, pues también mental, simbólica, conceptual, inteligentemente. Y esto te, es lo que de alguna forma te empieza a decir que te separas, que te vas haciendo una distinción entre el reino animal y el reino humano. Esto es lo que supuestamente nos diferencia de otros reinos. Entonces, una de las cosas que sí evolucionan es la capacidad discursiva, la capacidad lingüística de poder organizar cultura que no tienen nuestros seres. Y tú decías, Manuel, en el bloque pasado, que estamos genéticamente, como que de alguna forma venimos, y entre que hay, no está muy claro si tenemos en los genes ese don de gente, de estar con todo mundo, irrespectivo de su clase, de su raza, de su forma de verse, y, o por el otro lado, ver que de alguna forma la violencia se nos va construyendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que yo veo es que posiblemente en lo genético y lo biológico, por más de que digan de que la lucha de las especies y lo que tú quieras por la supervivencia, yo creo que no lo tenemos en los genes y en la biología ser racistas o ser violentos con el otro, sino que lo que evoluciona y lo que nos diferencia lingüísticamente, o sea, alguien habla otro idioma, alguien tiene otros sistemas de valor y que nos diferencia, es en sí la capacidad racional, que irónicamente es la que te va a liberar de la madre tierra, del sufrimiento y de las necesidades más apremiantes, para ir a las necesidades de reconocimiento, para hablar de discurso, para hablar de inteligencia y de organización social y cultura. Pues paradójicamente esto segundo es lo que puede acabar, aunque parece evolutivo, acaba justificando el dividir, el justificar la violencia que podemos traer genética y biológicamente hacia otro, que ya no es genético biológico, que porque somos todos casi iguales. Y con el color, pues no creo que esté ni un gen de los un cromosoma. Y finalmente lo que nos acaba reproduciendo esta violencia es que discursiva y lingüísticamente hemos, entre comillas, evolucionado a justificar que la violencia a otro es, valga la redundancia, justificable para la supervivencia de nuestra propia especie, que hemos delimitado ya como ese grupo de gente, esa clase social, esa nación, ese grupo lingüístico, lo que tú quieras, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven? Lo que habíamos dicho ahorita, disculpe que te tome la palabra, lo del tema famoso que ahorita está muy de moda, el bullying, ¿no? Que es un tema que se ha vivido desde hace años, o sea, años, la gente, todos lo saben, que tus papás, tus abuelos vivieron el bullying en las escuelas. La carrilla. Claro, el carro pesado, sí. y la sobrevivencia en la escuela, ¿no? Era los grupos de mayor peso, los grupos de menor peso, y se va dividiendo, o sea. Después vas creciendo y te vas entendiendo que, pues no es cierto, o sea, tienes que ser amigo de todos y llegas a la carrera y estás grande y, ay, me acuerdo que él, y te acuerdas que este. Y la gente olvida, sí, me acuerdo que me bulleabas, pero ahorita ya somos, o sea, ya estamos en el mismo plano de razón. Igual todos, ¿no? A lo mejor antes era más débil porque pues, estábamos en desarrollo y me tocó desarrollarme más después y tú estabas más grande y X factores. Pero bueno, no sé si se acuerdan un caso muy famoso sonado en Monterrey de una escuela de muy alto perfil que un papá incitó a su hijo a golpear a otro niño por una bronca de un bully. Salió hasta en el periódico. ¿Aquí en Monterrey? Sí, en una escuela de la... De la colonia. De la colonia, una de esas, ¿no? Y fue muy sonado porque... Como una, o sea, estás hablando de un nivel de educación mucho más alto que cualquier otra escuela gubernamental, por así decirlo, ¿no? Y aún así, vimos, o sea, es como comportarte como un perro, o sea, va, ni los perros se pelean, no se bronquean, a los perros los bronquean los mismos humanos, haces peleas de perros. Pero que el mismo papá haya incitado a su hijo y los dos niños llorando porque no querían hacerlo, pero órale, le vas a dar. Dices tú, ¿qué está pasando con la sociedad que en realidad le está dando un peso mucho más? Al ganar un respeto, como dices tú, y a ganar mi posición, ¿no? Y te voy a pisar y no me importa, o sea, yo quiero mi lugar. Y que al final de cuentas dices, pues te vas a ir de la tierra y no te vas a llevar nada. Claro. Digo, es el respeto y todo lo que quieras es parte terrenal. Al final te vas a llevar tus memorias y tu vida y todo lo bueno que pasaste. Pues, ¿para qué mal viajarte con cosas de violencia? Digo, a mí me tocó también el bullying y todo y pues aguantas vara, güey. Es todo lo que tienes que hacer, aguantar vara y después Sí. Pues ya, o sea, y hay muchos que no aguantan vara. Ahí tenemos los casos famosos de los muchachos que han irrumpido en la violencia extrema, de los casos de asesinato, que eran gente que en realidad... A mí me tocó el caso de uno, ¿no? Uno muy famoso, que estuvo conmigo en la escuela y era de los que todos los bulleaban, pero grueso. Y vimos el caso después, ¿qué pasó? Asesinato. Pero ¿sabes cuál es lo más chistoso de esos fenómenos y de la violencia en general? Que la gente que la comete, cuando le preguntas o si realmente logras que se abra contigo, ellos creen que iban a obtener un bien mejor, un bien mayor. O sea, nadie te dice que quiere sentir mal, nadie te dice que lo hace para ser infeliz, al menos que sea alguien, no sé si bipolar o maníaco depresivo, esquizofrénico, o que realmente esté en una depresión impresionante, que se autodestruya y lo acepte, que su pulsión de muerte, su tánatos, sea mayor que su vida y que salir adelante. O sea, la gran ironía y lo más increíble es que la gente hace una violencia creyendo que va a haber un bien mejor, o defendiéndose de algo que ven como injusto, y que la violencia era un método para solventarlo y para obtener un estado de cosas supuestamente mejor. Pues sí, realmente hay muchos factores que detonan la violencia, digo, aparte de la cuestión genética, ¿no? O sea, pueden ser que las mismas personas viven bajo ambientes culturales muy agresivos, sobre todo en esos muchachitos de escasos recursos que no tienen otra forma de sobrevivir. Pues definitivamente para ellos aprenden que esa es la forma en la que van a sobrevivir. Y aprenden a ser violentos, ¿no? Porque no les queda de otra forma. Son, en cierta forma, unos víctimas de la violencia y entran en ese mismo círculo y se vuelven violentos. Claro. Digo, hay muchos factores. Otros también pueden ser enfermedades mentales. Digo, otros también pueden ser incluso alcoholismo, ciertas drogas. Realmente, o sea, no solo es cuestión genética, porque recordemos que la violencia es una conducta y como tal se aprende, ¿no? Exactamente. Y fíjate, vamos a ver un poquito sistema político, ideologías. O sea, si nos ponemos a ver evolución en su visión más amplia, pues históricamente hemos dicho que la violencia, pues, o se justificaba o no, pero se llevaba a cabo contra las poblaciones. Y poco a poco la modernidad implica que la violencia tiene que desaparecer de las calles, del espacio público. Te lo dice Foucault, te lo dice diferentes analistas, que poco a poco la violencia tiene que desaparecer porque es algo muy anacrónico, es algo muy de seres humanos, como decías tú antes. Primitivos. Primitivos. Entonces, ¿quién monopoliza la violencia? La monopoliza el Estado. Entonces, el Estado moderno quiere decir, oye, en vez de que me asusten todos en la calle, como decía John Locke y Thomas Hobbes, pues que me asusten a más uno, y que ese uno se llame el Estado, y que ese Estado tenga el uso legítimo de la fuerza o de la violencia. Lo que ahorita sería el ejemplo específico de que México está militarizado, porque los soldados trabajan para el gobierno, y el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, para decidir cuándo hace la violencia. ¿Cómo lo ven? ¿Lo verán evolucionado esto? ¿O simple y sencillamente es un papá que tiene el cuchillo en la mano para... Bueno, escondido para cuando se necesite? Pues híjole, yo creo que pues desde Tlatelolco, ¿no? Que se usó el uso excesivo de la fuerza para aplacar a los estudiantes. Y pues yo creo que todo viene y radica... No sé, es una teoría, pero... Si los Estados Unidos es una superpotencia mundial y es un país bélico totalmente, o sea... Sí. Ha logrado llegar a donde está gracias a todos los movimientos militares que ha tenido a lo largo de toda su historia. Pero también nos remontamos a la historia de los Estados Unidos y decimos, pues eran las personas que mandó Inglaterra fuera porque tenían un déficit de capacidad. Entonces, vámonos, o sea, hay que librarnos de esta gente. Y llegaron a la isla de Manhattan y empezaron a crear, ¿no? Y nos damos cuenta, o sea, es un país más liberal, es un país que tiene mucho más problemas sociales que México. Lamentablemente tiene mucho más dinero. Pero aún así, yo creo que el tener de imagen a un país primermundista en el que siempre se ha militarizado, y hasta la fecha, es el único país que está en todo el mundo viendo qué está pasando. Tienen la tecnología desarrollada para estar checando en México, en todo el mundo, ¿no? Sí, porque conocimiento es poder. Claro. Y entonces, paradójicamente, tú el conocimiento es tu máximo baluarte en una era industrial o postindustrial. Pero la ironía es que detrás de todo está la violencia, como el método duro y de facto y real para hacer que esa información pues ya te tenga un sentido. Entonces vas y te metes supuestamente a liberar una nación, a hacerlo más democrático, a Irak, pero le tienes que llevar a través de la violencia esa democracia, porque si no la gente discursivamente, lingüísticamente, está tan allá, tan lejos, tan diferente, que no nada más te va a entender, sino que de alguna forma va a decir, oye, ¿sabes qué? No me interesa lo que tienes que decir. Pues yo definitivamente sí pienso que lo que vemos ahorita en los periódicos y en la tele, pues es como la punta del iceberg. Y lo que está detrás es una tremenda violencia estructural. O sea, hay instituciones, hay países, hay intereses económicos, pues que están poniendo demasiada presión sobre nosotros. Y de alguna forma, no sé si están acelerando nuestro mismo instinto de estar siempre protegiéndonos de otros, estar siempre a la defensiva, pero de alguna forma sí, sí considero que detrás de todo esto es violencia estructural. No quiero hablar mal de ninguna institución, no, pero definitivamente esa es una de las realidades. Sí, bueno, y por otro lado también, siguiéndole un poquito con las ideas, pues a veces creemos que, por ejemplo, la revolución, que es lo contrario a evolución, pues no necesariamente es lo contrario. O sea, ahora se pone mucho de moda que evolución, no revolución, no son opuestos. O sea, la revolución es que tú le vas a dar una vuelta a cómo están las cosas porque quieres que esté mejor. Claro. Entonces, la ironía es que los revolucionarios, los románticos, por ejemplo, Rousseau, que mucho hablamos de la gran influencia que tuvo en la Revolución Francesa, él era una especie de dictadura de, oye, si la gente no entiende que ser libres tiene que ser todos juntos y llegar a un fin todo colectivo, se lo llevaremos a la fuerza. Entonces, la violencia la utilizaban también los revolucionarios y las revoluciones porque creen que una vez llevado a cabo esa violencia, van a llegar a un mejor estado de cosas. Entonces, en ese sentido, la violencia se justifica porque tú vas a obtener, como resultado, un estado mejor de cosas. Y no nada más en la Revolución Francesa. Como ahorita, si me queda tiempo, si no en el siguiente bloque, pues la guerra contra las drogas, por ejemplo, en México, se justifica porque cuando se acabe, las cosas van a estar bien padres. Las cosas van a estar muy bien. Entonces, por ende, tenemos que aguantar, tenemos que apechugar, porque finalmente la libertad colectiva y la libertad real o la libertad racional te la vienen a decir. Te vienen a decir el gobierno, te vienen a decir el Estado, te vienen a decir el empresario. Esta es la libertad. Y como no te has dado cuenta, te tendremos que regenerar desde la raíz si es necesario. Y puede ser violencia, puede ser reacomodo, puede ser guerra, para que finalmente el mundo sea utópico, etcétera, etcétera, etcétera. Irónicamente, ahora sí, evolución, pues la gran ironía es de que pues habremos evolucionado muchas cosas, pero seguimos teniendo la tendencia a revoluciones, a involuciones, a agresiones y a la violencia como una carta fuerte para cuando se requiera, desde el punto de vista de quien toma la decisión. Bueno, pero sí, ahora una pregunta. A través de la historia, ¿en qué momento de la historia de lo humano ha habido una etapa, digamos, larga de paz? No, nunca, definitivamente, ¿no? Es muy extraño porque hay unos científicos que dan un dato muy curioso, que dicen que la violencia se volvió, digamos, dentro de una estructura cultural cuando nos dimos cuenta de la dignidad. Es decir, yo me merezco esto y mi gente se merece esto y tú no te mereces eso. Y a partir de ahí, pues, empezaron también las diferencias y la violencia. Y la violencia justificada contra otros grupos, partiendo de lo mismo, que están buscando grupos que buscan su propia supervivencia, ¿no? Pues sí, digo, yo siempre me hago esta pregunta al aire, digo, ¿cómo puede ser que una planta, porque en sí la guerra contra el narcotráfico y todo eso se enfoca en la marihuana, ¿no? Generalmente. Pero dices, ¿cómo una planta puede crear tanta muerte y tanta sangre? Tantos problemas. Es una planta. Es el chivo expiatorio. Exactamente. Como en toda la historia lo sabe. Exactamente. O sea, el problema son todo lo demás, bueno, no vamos a meter en el tema de las drogas, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Todas las drogas sintéticas yo creo que alteran un poco más a las personas que cualquier droga natural. Pero bueno, eso ya está en cuestión de cada persona, ¿no? Pero sí, lo que sí creo, por decir, México siempre ha sido un país que ha tenido guerras civiles internas solamente. Hemos tenido problemas entre nosotros, guerras entre nosotros, problemas entre nosotros, matanzas entre nosotros. somos un país pacifista, nunca se le hemos ido a hacer de tos a ningún otro país, nunca hemos querido invadir a ningún otro país, nos han venido a quitar territorio, y nosotros somos los mismos que nos estamos dando en la torre, a nosotros mismos, hay que, o sea, el mismo caso por decir el rezago de los grupos indígenas, que viéndolo bien, ellos son los naturales del territorio, ¿no? Es como los chinos que nunca se, o sea, lucharon para que nunca los invadieran y todos son iguales, los japoneses igual, todos son iguales. Entonces, bueno, si no hubiera pasado la invasión de los españoles, a lo mejor seguiremos siendo un país totalmente similar, indígenas todos, promedio, unos 50, el color, todo. Pero a raíz de eso dices tú, bueno, fue una época muy violenta, hubo mucha sangre, mucha muerte, muchos llantos. Y ya estamos ahorita, a lo mejor, no estamos ni mejor ni peor, pero la raza evolucionó un poco más. Sí, sí, o sea, mira, es increíble. O sea, tú a veces hablas con gente que te dice, mira, ok, Chile en Sudamérica. Oye, pues qué bien está, qué bien lo dejó Pinochet. Y dices, bueno, ok, macroeconómicamente parece haber menos inequidad, pero se murieron 3,000 gentes en el camino. Entonces parecería que a la gente, no nada más es obvio que ha habido siempre chivos expiatorios en la historia, fueron las drogas, hoy, antes fueron los dioses, politeístas, paganos, y finalmente el fin justifica los medios. Entonces ahora está haciendo el chivo expiatorio la droga para traer la violencia con otros fines que yo creo, pero dice, oye, México incivilizado, Europa mismo. O sea, ahorita están ya poniéndose violenta la cosa porque la migración ya les afectó mucho su cultura. Y finalmente tanto les afectó que se mezcló la cultura, que tienen una fobia contra el Islam, que ahora creo que están surgiendo partidos de extrema derecha en países escandinavos, Francia. Porque finalmente creen, o inconscientemente, que posiblemente como un organismo, un virus, una bacteria que puede crecer para poner entredicho su supervivencia social, ya no cultural, sino cuestionar de que ya no va a haber posiblemente una competencia sana o que en un futuro se va a acabar la raza europea porque ya no se están reproduciendo. Entonces, ¿a qué va? ¿A qué voy? Que la violencia surge en la extrema derecha, en la ultraderecha, como una posibilidad, como algo viable para arreglar la situación social y que se arregle lo de abajo y que poco a poco podemos hablar de una cultura refinada o no refinada. Entonces, es una ironía. México, el chivo expiatorio, como te digo, bíblico, que si de ahí viene la palabra del becerro de oro. Uh-huh. Y, o sea, como que cuando se colapsan las ideas, cuando se colapsa lo cultural, ahí está lo apremiante, las necesidades, la supervivencia. Y posiblemente, por más de que hayamos evolucionado a discurso y a lo que sea, lo que caracteriza a lo primigenio y a lo de supervivencia puede que sea la violencia, puede que sea lo reptil. Y puede que sea lo territorial. Lo dejo para pensar. Vamos a un corte musical y regresamos. Nunca más. Just say no. Ya no quiero volver a mirar a una mujer. Te lo juro por mi vieja. Asqueado del dolor, castigo del amor. Cuando una chica te deja, mi Afrodita se largó con un negro brasileño. Mira cuánto sufro yo, mira cómo frunzo el ceño. Ya no quiero volver a acercarme a una mujer, te lo juro por mi vieja. Un atracón de miel que te llena la piel de picaduras de abeja. Hoy hay fiesta en Chamberí, el garito está que arde. Aunque pase por allí, no pienso bailar con nadie. Ya no quería volver a tocar a una mujer. Dios, qué buena está esa nena. Voy a subirme al tren de su dulce vaivén, aunque sea mi condena. Vamos a bailar, mi amor. Llévame al séptimo cielo. Se confunde usted, señor. Yo no me llamo Consuelo. Thank you. quería volver a querer a otra mujer. Pero es tanta tu belleza, siento pobre de mí, que voy a decir sí. Me da vueltas la cabeza. Dale un beso, por favor, Virgen misericordiosa, a este humilde servidor que no piensa en otra cosa. A querer una mujer pensaba poner fin, y te quitaste la blusa. Ahora quiero volver, quiero darme un festín. Tenía la mente obtusa, tenía la mente obtusa, y te quitaste la blusa. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la evolución y la violencia, que el día de hoy no estamos en vivo, estamos grabando, grabamos la semana pasada, pero bueno, quédense con nosotros, estamos hablando de un tema muy interesante, especialmente en una semana que pues fue violenta, ¿no? La Semana Santa es cuando matan al señor, Jesucristo, al líder de una religión muy importante que rige a las mayorías en este país. ¿Cómo ves tú la violencia? ¿Qué vamos viendo con la evolución o no hay involución? Híjole, pues definitivamente, o sea, es que hay escritores que afirman que, pues, que la violencia es anticivilización, ¿no? Sin embargo, pues definitivamente, pues como dice Conrad Lorenz, o sea, es un instinto que lleva al hombre a combatir contra los de su misma especie. O sea, instintivamente ya lo traemos, ¿no? No estamos justificando esto, ¿no? También estamos hablando de la cuestión cultural, pues que la cultura sí ha servido, por un lado, inhibe la agresividad instintiva del hombre. Eso es hacia adentro de una cultura, ¿no? Pero hacia afuera, en comparación con otras culturas, pues culturalmente también se ha generado violencia a grandes raudales, ¿no? Debido a las diferencias entre las culturas, ¿no? Entonces, pues seguimos siendo un animal cautivo de la violencia. Yo pienso que de alguna forma ha sido un motor de la evolución. Sí. Querrámoslo o no, la idea principalmente era pues quitar el sensacionalismo de esto, ¿no? Y el temor, sino pues verlo en sus orígenes, ¿no? Pues que es algo que traemos un poco así como que en la sangre, ¿no? Pero yo creo que el secreto está en el equilibrio, ¿no? Que debe haber un equilibrio. Yo pienso que hay temporadas en las cuales hay más violencia y hay temporadas en las cuales hay menos violencia, ¿no? Pero pues siempre va a estar ahí presente, no sé qué ustedes piensen. Sí, pues es temporada de violencia ahorita. Ahorita estamos en temporada de violencia. Pues sí, digo, la misma naturaleza es violenta. En el principio del hombre era luchar contra los animales para poder sobrevivir. Hace poquito tuve un debate con unas personas que por decir, los tigres siberianos, digo, los tigres en la India, ¿no? Que están en los tigres de Bengala. Que una vez me impresionó mucho que un video ahí en YouTube que de un paseo que andan dando los elefantes a ver si alcanzan a ver un tigre, ¿no? Y de repente le sale un tigre por la maleza y se aventa un saltote como un gatote, un zarpazo y casi se lleva un... Dices tú, bueno, es que ¿por qué los matan? Oye, va creciendo, se va desarrollando el humano, va a necesitar más territorio para vivir, para poder estar. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, con esos animales no puedes entablar una relación de amistad. Es imposible, o sea, esos animales te ven como un pedazo de carne. Y pues sí. Digo, existen los casos de muchos, pero en África, muchas personas que se fueron, domaron leones y el video del león que viene y abraza a sus amos. Y esa narrativa que estás haciendo nos hace formar parte de la evolución biológica darwinista. Es una lucha de especies por territorio, por sobrevivir. Ok. Pero vamos a hacer también una cosa. La evolución cultural, o sea, lo que supuestamente presumimos que nos hace mejor, también está anclada en haber negado la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la cazadora y el recolector pues correteaba al animal para sobrevivir. Luego, la agricultura es meterle meterle la mano a la tierra. La modernidad es meterle la máquina más profundamente y hacer una división completa entre naturaleza y ser humano. Entonces, lo evolucionado culturalmente le llamamos cómo domamos a la naturaleza. Y finalmente es una relación violenta, porque tú la subyugaste, digo, como subyugas a la mujer, que de alguna forma es una equivalencia. Entonces tú, para evolucionar culturalmente, es cómo la industrialización logró sacarle más eficientemente a la naturaleza para sobrevivir, para hacer ciudades, urbes y gran cultura y museos de Jumex y de Carlos Slim en el DF. Entonces, y irónicamente, sobre esta estructura de evolución cultural, también fuimos desarrollando las leyes, para que las leyes le dijeran al humano, ok, la ley es lo más racional para que no te estés peleando. Entonces, pero esto lo desarrollamos entre nosotros. O sea, la evolución cultural es para los humanos y entre nosotros. Entonces tenemos unas superleyes para supuestamente no ser violentos, pero nuestra base de evolución, desde lo animal, que ya competimos con ellos para territorio y para podernos emplazar, y por otro lado, para haber progresado como especie y diferenciarnos de esos animales, más aún, pues fue con esa diferencia de haberla subyugado y sometido a nosotros. Entonces, la gran paradoja es que tenemos, ya para terminar y sintetizar, es que tenemos ese sistema cultural que evolucionó y que ya se le olvidó que para haber llegado a tener tanto avance y tanta ciudad y tanta cultura, sometió a la naturaleza en una relación violenta que reproducimos día a día. Entonces, en ese sentido, pues decimos, no, pues, ¿cómo es posible que hemos avanzado? Y, o sea, a veces parece ser que las leyes, la razón, sí hace anacrónica la violencia. Y de hecho, si yo ahorita te digo en México, oye, ¿creen que la guerra contra el narco es la única forma? ¿Qué si hiciéramos una ley o un cambio en la misma que de repente hiciera ver a la violencia como anatema, como anacrónico, como ridículo? Y ha sucedido. Entonces, por más de que yo critico que la evolución cultural sí está basada en un sometimiento a la naturaleza, pues también es real que las leyes pueden hacer ver a la violencia como algo ridículo e innecesario. Entonces, ¿a qué voy? Si ahorita legalizaran la droga, por ejemplo, independientemente de nada, por pragmatismo político, el día siguiente la violencia desaparecería. Como con la prohibición en Estados Unidos cuando se levantó, el día siguiente hay borrachos, pero desaparece la violencia relacionada a la distribución del alcohol. Entonces, puede que vaya a haber violencia en 100 años, pero en ese momento, en ese ejemplo. Pero hay otros ejemplos donde finalmente sí hay leyes que hicieron que la violencia desapareciera como una alternativa. Eso es un congreso, eso es un senado, eso es un parlamento, eso es, no sé, ¿cómo lo ven? Pues en parte sí, pero pues por otro lado también podemos ver que las leyes pueden ser utilizadas al servicio de la injusticia, ¿no? De una o de otra forma, pues volvemos a lo mismo. O sea, la ley es un instrumento cultural, pues de doble filo, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre hay alguien que encuentra la forma de quedar impune, verdad? Entonces, definitivamente las leyes sí nacieron con ese propósito, pues obviamente con el de regular la ética y la moral. Sin embargo, no, hasta ahorita pues no han sido la solución, porque la intención de quienes están tras de ese poder, pues no lo han querido, porque como si tú dices, si alguien dice, bueno, ok, vamos a legalizar las drogas, pues definitivamente sí acabaríamos con una buena cantidad de muertos a causa de eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si a lo mejor buscaran el poder tras de otra forma? Pues tal vez moverían, digo, la fuerza pública de otra forma, pero al final de cuentas vemos que todas las naciones invierten grandes cantidades de dinero en armamento. Entonces, pues, ¿qué podemos dejar como conclusión, ¿no? Se volvió un negocio la violencia. Se convirtió en un negocio. Es un negocio que actualmente lo están explotando en su máxima expresión. O sea, están creando, innovando todo en tecnología para violencia, ¿no? Para extinguirnos a nosotros mismos, para matarnos a nosotros mismos. Pero yo creo que, en parte, la violencia es una referencia de la naturaleza, de que todos somos imperfectos y no va a haber una perfección. Nunca vamos a llegar a ser un país, un mundo perfecto en el que todos pensemos igual, en el que todos estemos encaminados. No puede pasar. Es prácticamente imposible que puedas llegar a racionalizar a toda la gente a pensar en lo mismo. Claro. O sea, no, es imposible. Bueno, pero si tú, vamos a hablar un poquito de lo que estás hablando, de lo público y de lo que se puede hacer en violencia o no. O sea, no vas a eliminar posiblemente la violencia, Pero si tenemos como lo más evolucionado culturalmente, la representación política, gente que supuestamente son los más racionales y que están ahí para ti, y esto, el espacio público, o sea, donde coincidimos todos, que tenemos una vida privada, pues, por lo menos, si tú estás hablando de leyes y de tratar de tener una civilización y una cultura digna, pues que las leyes por lo menos traten de eliminar la violencia del espacio público y de que la cultura realmente es una cultura que no propague la violencia y que no nada más no hable de ella, no que la esconda, sino que nada más no la promueva. Y ya meterme posiblemente en lo privado y eliminar la genética y la biología, lo personal y privado, pues puede que esté más cañón. O sea, ya meterte a las vidas privadas y querer que no prendan la marihuana, que porque... O sea, si la gente acaba siendo violenta en su casa, consigo mismo, pues ya como sociedad, como política, es a veces imposible. Ya querer cambiar a cada individuo como célula es utópico e irrisorio. Entonces, abócate, si tienes una cultura, y según tú evolucionada, pues utiliza el espacio público, las leyes, para eliminar la violencia de ese espacio. Y que poco a poco esto permee o gotee a los individuos. Y para que en un futuro, pues igual esa genética y esa biología se adecue a lo que pasó culturalmente. O sea, que tú evolucionas culturalmente más rápido porque eres consciente de ello, tomas decisiones y haces políticas públicas a favor de esto. Y sí, muy posiblemente un idealismo, pero que en una o dos, tres o cuatro generaciones, pues posiblemente afectes, y es una especulación, la genética y la biología de la violencia. Porque ya promoviste tú como discurso de que en la comunidad no está padre la violencia, porque para todos no es la salida, y menos un gobernante, que es, como digo, el pináculo de lo más evolucionado culturalmente. Yo también considero que es posible regular la violencia. Digo, hay especies de animales, eso está comprobado científico, que no son territoriales. Digo, si de alguna forma la naturaleza ya lo comprobó, pues yo creo que también lo podremos adoptar de una u otra forma. Sin embargo, pues por más que investigo acerca del tema, yo siempre, en lo personal, yo siempre he llegado a la conclusión que estamos creados para sobrevivir nosotros, pero al final de cuentas, a la vez también estamos creados para extinguirnos como especie. O sea, es decir, tenemos un principio y un fin. Y ese fin, de alguna forma, lo estamos persiguiendo desde antes. Digo, Freud habló de eso, las famosas pulsaciones de muerte, ¿no? Que es que toda la vida orgánica tiene actos enfocados a buscar su estado anterior a la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, pues sí, claro que sí. Pero bueno, pues yo creo que también en parte se nos olvida... Y no tenemos, bueno, se les olvida a la gente también que promueve la violencia, que vivimos en un mundo que en cualquier momento puede acabar con nosotros, la misma naturaleza. Ya vimos ahorita un caso, por decir, los desastres naturales de Japón. Fue un desastre, ¿no? Las plantas nucleares reventaron y la naturaleza en cualquier momento nos extingue y vuelve a regenerarse el ciclo. Y se vuelve a empezar, y volvemos a empezar desde el principio, ¿no? A ser anfibios, a salir del mar, volver a crecer y volver a tratar de ser, o sea, es todo. Yo lo que no he podido todavía concebir es cómo el humano no puede vivir en paz. O sea, no puede vivir en paz. En tu misma casa te pasa, o sea, el momento en que tú decides tomar un rumbo diferente al que tus padres te han querido meter en la razón y todo, y tú decides que no, o sea, tú te has dado cuenta que tú prefieres... Hay un poco de violencia. Empieza el... Ahí sí empieza, definitivamente. No, te agarro, sí. No te voy a dejar, no te voy a prestar. No, eres que te considero que hace un peligro. Entonces, tú, desde tu misma casa, en tu misma casa, los ideales... Ese es el... Sí, mira, yo veo dos cosas. Una realidad, y es la que dices tú, que pues es obvio que nos extinguimos y que eso no es objetable. O sea, nos vamos a morir y individual y colectivamente también... y lo estamos acelerando, como dice David. Pero también la contraparte es que aunque sabemos que nos vamos a morir, y que también es parte de la evolución cultural, es que tenemos un poco de conciencia, porque somos parte del todo, si tú quieres, pero tenemos la conciencia, el libre albedrío, hasta cierto punto, poquito si quieres, que aunque sabiendo que nos vamos a morir, que podemos mejorar nuestra condición con decisiones que contrarían la violencia y que vean lo estar bien, no nada más como una contraparte de la violencia, o sea, no ver la salud como la ausencia de enfermedad, sino estar en un punto donde no tienes que estar nada más cerrándole la puerta a la violencia. No, tenemos la decisión y la conciencia para estar tomando otro tipo de decisiones que no tomen a la violencia en cuenta. Entonces, esto individualmente. Y lo pongo en la balanza, en contraparte, con algo que me da mucho miedo, que es la violencia promovida ahorita como utopía. O sea, no nada más de lo individuo, de que todos vamos a ser felices individualmente, porque finalmente es lo que se vende. Claro. En una sociedad que va a estar libre de problemas, libre del mal, como la que persigue la droga. O sea, es una utopía pensar que con la violencia vas a eliminar final. Y si no se elimina el problema, ¿qué va a pasar? Otra vez violencia para, de, violencia jacobina, revolucionaria francesa, para llevarnos otra vez a la libertad. Entonces, ¿nos vamos a extinguir? Eso es una realidad social. ¿Podemos mejorar? ¿Podemos tomar decisiones individuales y colectivas? Eso es una realidad, una evolución cultural. Exactamente. Estamos viviendo una sociedad que políticamente está equivocada. Yo creo que sí. En el sentido de que creen que con la violencia se justifica que algún día vamos a estar mejor. Si fuéramos a estar mejor, pues si empíricamente se pudiera comprobar, pero Marx se equivocó Hegel, se equivocó Moisés, el que quieras. No hemos llegado a la utopía. No tengo que hablar de posmodernidad para decirlo. Es obvio. Estamos haciendo religiones de otras cosas que creemos que nos van a liberar. Llámese ciencia, llámese razón, llámese inteligencia humana. Entonces hay que tomar conciencia que lo único que tenemos nosotros para colectivamente decir, ¿sabes qué? Queremos lo mejor para todos. Y que finalmente esto pues no es de que nos salve, que nos organice de una manera más pacífica y que no estemos teniendo que pelearnos para hacernos entender los puntos unos a otros. Claro, definitivamente. Yo creo que también la palabra clave es conciencia. Conciencia. Esa es la clave. Sí, y comunicación más que nada, ¿no? Pues a llegar a un punto de acuerdo de, oye, man, pues vamos a hacer paz, ¿para qué pelear? Pero bueno, es un tema muy complicado y muy profundo. Hay sí, muchas vertientes, es muy difícil de poder erradicarlo, pero bueno, es parte del show, ¿no? Sí. De rockstarear. La paz se imagina, pero luego se materializa uh-huh. en uno mismo. Y cuando todos lo hagan individualmente, pues igual y colectivamente se dará por resultado. Y no es una utopía, es que finalmente pues todo el mundo nos espejeamos a otros. Todos queremos estar bien y estar en paz y ser claro. felices. Y la violencia yo creo que no es el camino. No es el camino. Es sufrimiento. No sí, y hay muchas especies que han logrado su equilibrio sin necesidad de autodestruirse, ¿no? Así es. Y yo creo que si existe en la naturaleza, lo podemos hacer nosotros también. Muchas gracias. Manuel Garza, no, pues, David, Emanuel. Muchas gracias, Juan Carlos, por haberme invitado. Gracias por haberme invitado. También me la pasé muy bien. Espero que se hayan aprendido algo. Entretenido. Espero que haya otras ocasiones que nos invites también para hacer plan. No, gracias. Otros temas. También les agradezco mucho, estimado público, y les recuerdo que este programa estará en unas horas disponible en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.